Viste que nos agarra a todos y a todas. Para despejar dudas respecto a la psicosis que se ha generado y para saber de qué sí hablamos y de qué no hablamos cuando hablamos de coronavirus, tenemos el privilegio de estar en comunicación con Víctor Romanowski, el investigador. Él es investigador superior de CONICET, dirige el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP y le damos la bienvenida. Gracias por atendernos, Víctor. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Muchas gracias por contactarme. Buen día. Un gusto. Si le parece, empezamos por alguna definición. ¿De qué hablamos cuando se habla de coronavirus? En este momento estamos hablando casi exclusivamente de la infección que tuvo su origen en un mercado en la ciudad de Wuhan, de la provincia de Hubei, en China. Este es el caso de un coronavirus. Ya hemos tenido otros casos de infecciones relativamente localizadas de manera geográfica que fueron muy severas. De hecho, el coronavirus saltó al estrellato en las noticias cuando apareció el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS, y el coronavirus responsable de este brote fue el SARS-CoV por coronavirus, COV. Y como este coronavirus que apareció en Wuhan tiene muchas similitudes en su constitución molecular con el anterior, con ese brote que fue de hecho mucho más severo que el actual, se lo denominó SARS-CoV-2, COV-2, por coronavirus 2. En el interín, en 2012, hubo otro brote también severo con una mortalidad muy alta en el Medio Oriente, que se llamó MERS, coronavirus, por Middle East Respiratory Syndrome. MERS, síndrome respiratorio del Medio Este, o digamos Medio Oriente. En estos casos, digamos, fue bastante más dramático, pero mucho más restringido. O sea, hubo casos letales, pero en una zona geográfica más chica. Exactamente. El más importante fue el SARS en el 2003, que también surgió en China y se transmitió al sudeste asiático, que es el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que tuvo una tasa de mortalidad mucho mayor que la tasa que estamos tratando de evaluar en este momento para este brote. ¿Está bien hablar de virus? Sí. Digamos, tenemos que distinguir las infecciones respiratorias en aquellas causadas por virus y aquellas causadas por bacterias. Las causadas por bacterias pueden ser combatidas con antibióticos. Las de virus, de ninguna manera. Se las debe tratar con compuestos antivirales, de los cuales existe una batería. No todos son demasiado eficientes en combatir a los virus. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, en esta situación con respecto, por ejemplo, a lo que fue la gripe aviar hace unos años, que también, ¿no?, se generó a nivel mundial una alerta, pero ¿qué hace distinto a este virus que de repente este parece más grave, que hay países en Europa que están en estado de alerta tal que ponen a toda su población en cuarentena? ¿Qué es lo distinto de estos virus? Hay similitudes y diferencias, como en todos los casos. En los dos casos se trata de enfermedades respiratorias causadas por virus de diferentes familias, digamos, no relacionados entre sí. Pero la sintomatología es muy parecida, por eso un estudio clínico no siempre puede diferenciar entre una gripe y una infección por coronavirus. También hay otros virus respiratorios, pero no vamos a explayarnos sobre eso ahora. ¿Por qué es, más riesgoso el caso del SARS el COVID-2, este nuevo coronavirus, porque tiene una tasa de replicación que es cuántos virus salen de una célula infectada después de cumplir un ciclo. Es mucho mayor que la del virus de la gripe. O sea, ¿avanza más rápido o no? Sí, un enfermo con coronavirus, cuando estornuda o tose, desparrama aerosoles o microgotitas al ambiente que están cargadas de más virus. Por lo tanto, esas gotitas son más infecciosas, para decirlo de manera simple. O sea, es más fácil de contagiarse. Sí, otra cosa que conspira en contra nuestro es que este virus es un poco más estable que el virus de la gripe. Y entonces se mantiene en el ambiente, después del estornudo, mucho más tiempo con la capacidad de infectar. En el caso de la gripe, el virus, digamos, es menos estable. Y entonces, después del estornudo, no pasa tanto tiempo hasta que, digamos, las microgotitas dejan de ser infecciosas. Víctor, ¿qué fue lo que pasó acá? A ver, el 1 de diciembre es como el día 1 de lo que podría ser la epidemia, pero este virus ya existe en el mundo, pero ¿qué es lo que sucede que hace que se convierta en el problema que tenemos hoy? ¿Que mutó? ¿Que en realidad estuvo en un lugar que no tenía que estar? O sea, ¿qué es lo que hace que estemos en esta circunstancia hoy con un virus que ya existía? En realidad, todas las infecciones virales corresponden a virus que tienen una antigüedad extremadamente alta. Emergen estas infecciones al ponerse en contacto la población humana con una población de animales infectados. A eso habría que sumarle la aparición constante de mutaciones en estos virus que se replican en animales. ¿Qué quiere decir? Que un virus que originalmente, hace 1 millón de años, no era capaz de infectar al hombre, es posible que haya sufrido una acumulación de mutaciones al azar, y alguno de esos virus adquirió la capacidad de infectar, no solamente, digamos, ratones o murciélagos o otros vertebrados, sino que también con cierta eficiencia puede infectar humanos. Claro. Así emerge como una enfermedad. Antes no emergía porque no aparecía ningún mutante de este virus capaz de saltar al hombre. Claro. Otra posibilidad es simplemente una cuestión de chances de contacto entre los organismos infectados y el ser humano. Es el caso, por ejemplo, de enfermedades emergentes como la fiebre hemorrágica argentina en los años 50 en nuestro país, donde se corrió la frontera agrícola y aumentó la población de roedores silvestres que estaban infectados con el virus causante de la fiebre hemorrágica. Como los trabajadores de campo no estaban advertidos de esto, no se tomaron precauciones, y el contacto con estos roedores que antes no existía hizo que se diera la circunstancia del salto del virus del roedor al hombre. Ese es el concepto de enfermedades emergentes en general. Y así es como aparecen las infecciones virales que antes no existían en la población humana. Víctor, algo que por ahí me parece importante, una duda a despejar, que creo que muchos de los medios no han colaborado demasiado a dejar en claro. La cuestión con el coronavirus, ¿es que es un virus que es mortal o es un virus que trae complicaciones en la salud que pueden traer aparejada la muerte? Bueno, acá esto hay que, puntualizarlo. Hay lugares de información confiables, como la página de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, que recuperamos hace poco, la red de virus global, Global Virus Network, de la cual nosotros formamos parte, la Asociación Argentina de Microbiología, en la cual existe la división de la Sociedad Argentina de Biología, o sea, organizaciones que tienen un conocimiento científico del tema. Y como en el caso del Ministerio de Salud y la OMS, la responsabilidad de transmitir a la población información certera sin exagerar, digamos, información que no es fidedigna y que contribuiría a alarmar a la gente. Uh-huh. Por ejemplo, si uno en los noticieros que ve durante el día ve repeticiones de asesinatos, es posible que se quede con la idea de que han aumentado los asesinatos. Uh-huh. Lo mismo aparece acá. Sí, hay casos mortales. Hay casos mortales de infectados con coronavirus. Uh-huh. Pero relativicemos esto. Por ejemplo, en el caso del coronavirus que nos importa ahora, no existen vacunas, por lo cual no se puede prevenir. En el caso de la gripe, existen vacunas más o menos eficientes. Con el coronavirus ya se produjeron 30.000 infectados. En el caso de la gripe se produjeron entre 300.000 y 600.000 infectados en los años pasados. Y el número de muertos en el caso de la gripe es de varios cientos de miles. Si uno mira los números también en Argentina, o sea, las muertes por gripe tienen una gravedad importante, ¿no? Y más cuando ataca a personas mayores de 60 años. Exacto. De hecho, digamos, cuando se trata de mayores de 80 años, la mortalidad sube al 15% en el caso de los coronavirus. Claro. Cuando se trata de personas menores de 50, la mortalidad es menor al 1%. Otras cosas que agravan esto son las patologías preexistentes, y un ejemplo es el caso de la persona que murió el sábado. Las patologías preexistentes que hacen que el organismo del paciente no pueda, digamos, no pueda soportar una infección por coronavirus que ataca los epitelios aéreos, son, por ejemplo, una bronquitis pulmonar, un enfisema, un asma, enfermedades cardiovasculares, el sobrepeso y la diabetes, haber recibido un trasplante o tener cáncer o HIV no ayuda para nada tampoco. Con lo cual, en ese caso, la mortalidad es muy, muy alta. Y no es exclusivamente debida al coronavirus. Ahora, con algo que decías antes con la comparación de las tasas con la gripe, ¿la gripe no es una epidemia? La gripe... ¿Sabes por qué? Te lo pregunto desde un lugar de sentido común, así muy, muy, muy tonto. Digamos, ¿viste que se están haciendo con mapas de cómo hay casos de coronavirus y te muestran, hay uno infectado acá, otro allá? Ahora, si uno hace un mismo mapa con la gripe, también daría miedo verlo. Daría miedo verlo, y también, digamos, hay que tener en cuenta que eso se ve distinto en función de las estaciones del año. Digamos, la aglomeración de gente en lugares cerrados hace que el virus tenga más oportunidades de saltar de un individuo a otro. Claro. Entonces, por eso es que en invierno nosotros tenemos más casos de gripe. Pero entonces, ¿la gripe la podemos entender como una epidemia o no es? Existen epidemias de gripe, sí. Y nosotros estamos preparados para paliar esos efectos justamente para evitar que se propague la epidemia. Nosotros la podemos limitar. Todos los años existen epidemias de gripe. Digamos, la severidad de esa epidemia se baja gracias a distintas medidas, entre las cuales la más importante es la vacunación. Víctor, una consulta. Cuando se habla de epidemia o pandemia, ¿qué diferencias hay? ¿Qué significa cada cosa? Es una magnitud geográfica, digamos, hasta dónde se extiende se extienden los casos. Y en ese caso, lo importante es tener en cuenta que para que exista pandemia tiene que haber circulación de virus en diferentes lugares geográficos. Es decir, no como ahora que nosotros solo tenemos casos importados, gente que se infectó en lugares donde hay mayor densidad de personas infectadas con el virus. Vamos a recordar que estamos hablando con Víctor, que bueno, nos está dando ahí un panorama general sobre lo que es el coronavirus y todos estos días que estamos viviendo. Víctor Romanowski, que bueno, es director del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y yo que no me peiné para venir a hacer esta nota. Ah, no nos estamos viendo, yo estoy en calzoncillos. Ah, ¿sabes? Muy bien. Bueno, Víctor, por último, y ya lo dejamos ir, ¿qué cuidados hay que tener para evitar que esto se propague? Bueno, se sabe que las cosas que están diciendo desde el ministerio es que aquellas personas que han venido de viaje de algunos países estén en una especie de cuarentena por 14 días. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Está perfectamente, digamos, comunicado por el Ministerio de Salud, que reproduce los consejos internacionales. Además de, digamos, recluirse por 14 días, no por 40, como sugeriría el término cuarentena, es para ver si se manifiesta alguna sintomatología. Esa es una medida. En algunos países lo establecen en forma muy, muy severa. Ayer me comunicaba un colega que en Israel devuelven a viajeros que no están preparados para pagarse 2 semanas de hotel sin salir del hotel, lo devuelven directamente a su país de origen, es decir que la cuarentena es muy severa en esos casos. Es una solución draconiana, pero es eficiente. En China también utilizaron ese tipo de estrategias muy severas que difícilmente contarían con el consenso de la mayor parte de la población, pero lo que es importante es tener la información, un sentido de responsabilidad y un sentido de solidaridad a nuestros compatriotas en este caso. La información la obtenemos de la página del Ministerio de Salud. Entre las cosas que valdría la pena mencionar, además de digamos, aislarse en caso de que exista algún peligro de tener la enfermedad, si uno tiene síntomas leves, consultar al 107, que en este momento en la Ciudad de Buenos Aires creo que está colapsado, la Ciudad de La Plata tiene otro número disponible para consultas de este caso particular de infecciones por coronavirus, no concurrir a centros de salud para no aumentar las chances de propagación del virus, es decir, no concurrir si uno sospecha que está infectado, porque eso pone en peligro la seguridad de otras personas y contribuiría a hacer explotar esta infección en nuestro territorio. Por eso digo responsabilidad y solidaridad. Otra medida muy sencilla es lavarse bien las manos. Digamos, yo no voy a explicar la técnica de lavarse bien las manos en este momento, pero ¿por qué lavarse bien las manos? Porque una persona infectada que ha pasado por un lugar, tocó la baranda de una escalera y con esa misma mano antes se había sonado la nariz o se tapó la boca cuando estaba tosiendo, deja virus en la superficie y, como les conté al principio de la charla, este virus es bastante más estable. Y entonces, si uno toca la misma baranda y después se rasca los ojos o se lleva la mano a la boca, de alguna manera, el contacto con las mucosas, la conjuntiva del ojo o la mucosa bucal, contribuiría a transmitir o a adquirir esta nueva infección. Aparte, Víctor, déjame hacer una pequeña mención, que vos esto lo sabrás mejor, y si tenés ganas, hacete una pequeña explicación, porque no es solamente lo del jabón en el sentido de una recomendación, che, lávense las manos, como uno sabe que hay que lavarse las manos, sino que el jabón en sí mismo es un enemigo molecular de este virus, ¿no? Exactamente, vos lo dijiste muy bien. ¿Por qué es un enemigo? Digamos, es un medio para desarmar al virus. Un virus desarmado no es capaz de infectar. ¿Por qué lo desarmamos con jabón? Porque en realidad tiene una cubierta externa que es de lípidos o grasas. Pero saben que los detergentes y los jabones disuelven las grasas. Sí. Y por lo tanto desarman el virus. Esto es válido también para el virus de la gripe. Claro. Así que lo destruye. Esa es la razón. Sí, está. Justamente vos sabés que estos días había visto una explicación de también de no recuerdo su profesión, un científico, que explicaba todo, cómo va destruyendo al virus, lo que es la molécula del jabón. Realmente me atrapó, fascinante me pareció, ¿no? Y no es otra cosa que el mismo principio que te permite lavar una olla que tiene salsa con aceite. Claro. Es exactamente arrastra la grasa y el virus, claro, se queda sin su posibilidad de propagarse. Es un virus que queda desnudo, que desnudo no puede infectar. Y yo quisiera, digamos, contribuir un poco con buenas noticias. Bueno. Digamos, primero que en muy poco tiempo, desde los primeros casos, nos enteramos de quién es el agente responsable de la infección. Segundo, sabemos cómo detectarlo y lo estamos haciendo. Es decir, cómo confirmar que la infección es causada por este virus. En China, donde surgió el brote, la situación está mejorando. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hay 10 a 20 casos menos por día. Otra noticia buena es que el 80% de los casos son casos leves. Uh-huh. Solamente el 14% produce una neumonía grave que es manejable, y entre un 1 y un 5% la condición puede ser crítica e incluso mortal, y eso está ayudado por la edad y el estado de salud. Uh-huh. Es decir, que lo mejor para no enfermarse es estar sano, estar con buena salud y ser joven. La gente se cura, esa es otra buena noticia. La otra buena noticia es que no afecta a menores. Ahí va. Hay solo un 3% de los casos. ¿Menores de cuánto sería? ¿No? Porque no es cuestión. Digamos, menores de 10 años. De 10, bien. Chicos. No hay ningún caso de infectados, a pesar de que los padres estaban infectados. Hay solo un 3% de casos registrados para gente de menos de 20 años. El 97% de los casos es de gente mayor de 20 años. Y para la gente menor de 40, la mortalidad registrada es de 0,2%. Y sospecho que ese número o esa cifra puede ir variando porque no estamos registrando los casos asintomáticos, o sea, los infectados que no tienen manifestaciones clínicas. Lo que recién estábamos charlando, es que el virus se inactiva fácilmente, lavando con detergente las superficies potencialmente infectadas o contaminadas, o las manos, o utilizando alcohol, se inactiva fácilmente. La otra cosa muy importante que quizás pasa desapercibida para la mayoría de la gente, pero no para los que trabajamos en ciencia, es que la información científica circuló rápidamente en este caso. Las publicaciones de los trabajos científicos que contienen información crucial circuló en forma abierta, es decir, que no hubo que pagar para ver cada uno de los artículos científicos. Y desde que empezó la epidemia de del coronavirus 2, más de 170 artículos publicados. Ahí va. Y hay una colaboración científica muy importante entre todos los laboratorios que trabajan con este virus. Como comparación, en el 2003, cuando apareció la epidemia de SARS, se tardó más o menos un año en juntar muchos menos artículos que describieran la enfermedad. Se puede reducir el riesgo y las medidas están bien informadas en las páginas de los ministerios de salud. Excelente. Victor, y otra cosa más importante, que ya hay prototipos de vacunas. Bueno, un montón de buenas noticias entonces. Sí, sí. Entre tantas pálidas. Víctor, le agradecemos entonces la claridad para expresarse sobre el tema y bueno, ante cualquier duda lo volveremos a consultar. Bueno, en la medida que yo les pueda ser útil, con gusto. Excelente, ha sido un placer charlar con usted, le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias y buenos días. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Víctor Romanowski, investigador superior del CONICET, titular del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular. Son las 10:37 de la mañana, vamos a seguir escuchando algo del nuevo disco de Lee Ranaldo.